Julieta me dijo a mí que no le pusiera cebito, porque el papá le pegaba por jugar el escondidito. Julieta me dijo a mí que no le pusiera cebito, porque el papá le pegaba por jugar el escondidito. Julieta, no tengas miedo, porque yo no te hago nada. Julieta, no tengas miedo, porque yo no te hago nada. Si tu papá nos sorprende, nos casamos en la mañana. Si tu papá nos sorprende, nos casamos en la mañana. No le tengas miedo a tu papá, no le tengas miedo a tu papá, porque si te pega, aquí estoy yo. Porque si te pega, aquí estoy yo. Le arrancó el pellejo a tu papá, le arrancó el pellejo a tu papá, le arrancó el pellejo a tu papá. Le arrancó el pellejo a tu papá. Le arrancó el pellejo a tu papá.